Dem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, jueves 10 de marzo, estaremos hablando sobre la importancia de la información en cuanto a las revoluciones, y durante esta hora estaremos hablando un poquito de cómo se ha ido gestando este concepto de la información, qué quiere decir, a quién le interesa y qué se acaba modificando con la utilización de la misma, para por ahí del segundo, tercer bloque empezar a hablar un poquito de las revoluciones que se están dando en Medio Oriente y también revoluciones de forma de vida, de ideologías, de la crisis ambiental, cómo esto representa una revolución. Y mi invitado de hoy es Tero Molis, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias. Estamos al aire, 8336-6162. 8336-4203. Pues voy a empezar diciendo que no siempre hubo una mente, no siempre el humano ha sido razonable. Hubo un periodo en donde, pues básicamente vivíamos de los impulsos, donde poco a poco fuimos desarrollando emociones, donde poco a poco nos fuimos adaptando al mundo y con esa necesidad de ir adecuando lo que íbamos aprendiendo, pues poco a poco es que se fue acumulando información y de alguna manera se despierta la mente. Y eso es lo que muchos dicen, psicólogos evolucionistas, que poco a poco el ser humano desarrolla la razón, desarrolla un ego colectivo y de alguna manera esto le sirve para poderse adaptar al medio ambiente. Y cuando se adapta, lo hace mediante una justificación, una cosmología. ¿Y qué no más que la civilización cuando empezó hace 5.500 años en Medio Oriente, cuando hicimos las primeras ciudades y que le dimos una justificación a las mismas, una legitimidad? Digo, ya existía el lenguaje, pero ahora desarrollamos la escritura. En sí estamos justificando, y eso es una revolución, porque antes pues correteábamos al animal, estábamos ahí experimentando con la agricultura. Pero una vez que nos asentamos y empezamos a escribir y a desarrollar información entre nosotros y para nosotros, es que se habla de una revolución civilizatoria. ¿Cómo lo ves? Pues exactamente el punto, lo que dices, de que se empezó a, o bueno, de lo que nosotros conocemos de la historia o pensamos conocer, dicen que ahí 5 o 6 mil años se desarrolló la alta civilización, la escritura. Pero yo creo que simplemente antes de eso también se hacía, y sí había civilización, y es mucho más antiguo a la civilización humana, pero pues no estaba de moda guardar las cosas. No se solía grabarlas y guardarlas, porque pues no le vieron beneficios de guardar información para la posterioridad. Luego llegó una moda de que, perfecto, vamos a grabarlo para que alguien más lo pueda leer, mis logros o lo que yo haya inventado, ¿no? Claro. Entonces empieza la era de información, se podría argumentar, de guardar notas, guardar escrituras, guardar ideas, guardar hechos y grabarlas, y para que la gente pueda después hacer referencia a esas escrituras, ¿no? Y pues bien dices, esto ayuda a... Fue una revolución definitivamente. Hay muchos tipos de revoluciones. Hoy vamos a hablar de varios diferentes tipos. Y pues hoy día se habla mucho de la revolución del internet y de la comunicación y telecomunicaciones. Pues ese también fue mucho más impactante hace 5 o 6 mil años. Fue una revolución tremenda de empezar a registrar la historia, los hechos, los sucesos, grabarlas, aprender a escribir, leer, interpretar. Y pues es nomás una de las primeras fases registradas de esta continua revolución, evolución de nuestra inteligencia, ¿no? Lo que hay que decir muy importante es que la información, los conceptos, no necesariamente son razonables o racionales. ¿Y qué quiere decir? Que las primeras civilizaciones se justifican mediante mitos. el mito divino, el mito del Estado para siempre, como muy bien dices tú. ¿Y qué quiere decir? Que básicamente en ese sentido la civilización quiere decir que los líderes utilizan la información para darle a su comunidad una idea cultural, una justificación social para organizarse, y generalmente ha sido siempre el que maneja las cosas, pues alguien poderoso, alguien que tiene siempre más acceso a los medios de comunicación, que en ese momento específico son los que de alguna manera rigen a la ciudad o a la urbe en que estamos en ese momento analizando, ¿no? Por supuesto, es siempre, digo, hay dos hechos relacionados a eso muy fuertes. Es, primero, la historia está escrita por los ganadores, es decir, los que tienen el poder en ese momento escriben la historia a su gusto. Entonces, realmente hemos perdido la mitad de la historia, porque pues los perdedores, nadie quiere saber de sus ideologías o sus creencias o religiones o políticas, porque pues perdieron y no claro, sobresalieron. Y la otra es que pues obviamente la escritura, la palabra grabada es una arma muy poderosa. ¿Sí? Especialmente pues el que lo controla, como bien dices, es pues tiene el poder, tiene la manera de fluir la mentalidad del pueblo, la gente, de manera masiva. Y pues hasta que realmente hasta Gutenberg pues no se había aprovechado este canal de comunicación de manera masiva, porque simplemente no iban a hacer 50 millones de tabletas de piedra. Porque en ese contexto se abre la información a mucha gente. Exactamente. Entonces empiezan a distribuir, y claro, inicialmente pues es puro material religioso más que nada, para pues abarcar más el poder religioso y la influencia. Y y también pues hay muchos libros muy relacionados a las religiones normalmente que se han sido modificando a través de los años para propósitos políticos o militares. ¿Y qué quiere decir? Que históricamente ha existido, desde que tenemos uso de historia, información, y que la información puede servir para justificar un mito. Entonces en la Edad Media, por ejemplo, quien dominaba el discurso o la forma de hablar o la forma institucional de hablar, pues en la religión. Digo, también ahí empieza a haber una monarquía, pero ellos tenían que estar siendo avalados por la religión, porque la mitología todavía sigue justificada mediante libros que ellos manejaban para ellos y para decirle a algunos pocos cómo tenían que comportarse y cómo tenían que organizarse. Entonces, en ese sentido, no tenemos todavía la imprenta, que de alguna manera, pues en el primer caso, pues puede todavía seguir universalizando los mitos. ¿Y qué quiere decir? Que cuando surge la imprenta, pues ahora viene a la par el cuestionamiento al mito original católico. No desaparece la religión en Europa, pero ahora por lo menos la imprenta universaliza el conocimiento, y en ese momento hay una revolución, una vuelta completa a la forma de ver. Entonces, por ejemplo, Lutero pues utiliza ese medio de comunicación para darle un giro a lo que en ese momento representaba el medievo en cuanto a la visión de Cristo, que tienen que manejar nada más algunos pocos. Me han, justamente muy recientemente me hicieron una pregunta muy interesante que está muy relacionada a lo que dices. Es que ¿por qué las monarcas de los tiempos medievales, por qué le escuchaban, por qué le hacían tanto caso a los líderes religiosos? O sea, porque simplemente si tenían poder absoluto, ¿por qué no dirían que pues, hacemos lo que yo quiero, no? Pero la respuesta es muy interesante, simplemente porque para justificar su existencia como rey tenían que tener una historia de proporciones bíblicas, tenía que ser divino. O sea, esa persona, el rey, tenía que ser de origen divina. Y para eso necesitaban el apoyo de la iglesia, y entonces trabajaban en conjunto. Porque como si no, el pueblo tampoco es tan idiota que no se va a dar cuenta que, a ver, sí, el rey inicial que conquistó todos los pueblos y mató al enemigo fue el gran héroe y lo elegimos rey. Pero ¿por qué su hijo es rey también ahora? No ha hecho nada. Porque, exacto. Inventaron porque, eso. Porque la información le da una historia pasada a todos los mitos. Exactamente. ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, es una idea judía que empezamos a hablar de temporalidad lineal, no en ciclos. Y ellos hablan del Génesis, cuando se gesta en el Antiguo Testamento la justificación a su cosmología en este mundo, y la contraparte es el mesianismo, cuando se va a finalizar esa historia. Entonces, en ese sentido, el pasado y la información es perpetuar una forma de vida, una cosmovisión y, por ende, una ideología que tiene terminaciones políticas y, por ende, sociales. Claro. ¿Y qué quiere decir? Que de alguna manera la mitología está basada en información y no necesariamente es racional. Pero eso es lo que finalmente le viene a poner fin la Ilustración, el Renacimiento, lo moderno. Pues quiere decir que tú sigues usando información, pero ahora le das un giro revolucionario para dárselo a más gente y que teóricamente esta gente se empiece a iluminar con la razón para que cuestione sus conocimientos que le han venido entregando los mitos, la gente en el poder, y por ende este es revolucionario. Es una revolución científica en ese sentido. Definitivamente. Sí, no, definitivamente. Hay mucha historia actual que la ciencia de hoy está comprobando hechos históricos que los puedes directamente relacionar a registros religiosos, por ejemplo, mitología o cosas así. Y es muy interesante ver poco a poco cómo se ha ido armando la información, que pues de padre a hijo se iba pasando la información, los cuentos se iban modificando, trastornando, cambiando, y siempre en necesidad del día a día. Hoy necesitamos más ánimo, entonces el cuento se trastornó a una cosa más positiva. Ahora necesitamos asustar a todos, entonces en el cuento apareció un horrible diablo que amenazó a todo el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, se manipuló la información desde el primer día que hemos aprendido a hablar, ¿no? ¿Y qué hace la ciencia moderna? Finalmente te dicen el debate de Descartes y después de Kant es, oye, pues deja de importar tanto en la mente. Ahora lo que interesa es lo empírico, lo que tú vas comprobando. Entonces, de alguna manera se corona por fin. O sea, es que dejan fuera la religión y lo que queda es la división entre la mente y el cuerpo, o entre el ser humano y la naturaleza. O sea, una dualidad que de alguna manera ahora te dice, ok, va a haber razón, va a haber información, pero tú la vas a tener que cuestionar bajo los ojos empíricos de la razón. Entonces, en cada momento tú vas a estar teniendo que experimentar y justificar racionalmente lo que tú estás viviendo. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a poner en entredicho lo que tenías de historia en el pasado. Incluye religión, incluye la justificación del rey para gobernarte, o hoy en día incluye que pueda o no haber un gobierno democrático, ¿no? Claro, y eso es justamente también parte del problema de adquirir nuevos conocimientos o poder tener una mente abierta para poder absorber nuevas ideas y pensamientos. Es el hecho de que estamos hablando de un pirámide invertido, donde el primer cuento de hace muchos años, pues ahí empezó, y luego mientras aumentaba la población y nos migramos a otros lados, pues llevamos ese mismo cuento. Sí, se iba trastornando un poco y cambiando, pero el mismo cuento sigue siendo la base, por ejemplo, de la gran mayoría de las religiones del mundo. Tienen las mismas bases, los han ido modificando un poquito hacia allá o para acá a sus gustos, pero vienen de muy similares raíces, ¿no? Entonces nuestro problema con eso es que hoy día todos de una manera pensamos muy similar. Y yo quiero pensar que eso, más que nos une, nos limita. Nos limita a pensar fuera de la caja. Obvio, porque finalmente estar en la caja es posiblemente estar en un nivel de conciencia previo a la razón. Y que vivimos en una mitología que de alguna manera es lo que justifica el conservadurismo, o que justifica también una forma de ser que no acepta cambios y que se quiere mantener como está. Entonces el problema, la paradoja con la modernidad y con la razón es que supuestamente es un nivel de conciencia superior que se tiene que desarrollar, que se tiene que gestar, y entonces históricamente han sido algunos pocos, por ejemplo los filósofos, los de la Ilustración francesa, que le traían de arriba, o por lo menos de en medio, de clases más acomodadas, a abajo, a las personas, como la linterna, la luz, para que se dieran cuenta que mediante esa luz de la razón, ellos se podían liberar de las anclas de formas de ser antiguas, anquilosadas, ¿sí? De alguna manera Foucault te lo dice, ¿no? En su Arqueología del Conocimiento, que históricamente los grupos de poder han mantenido o han querido mantener la información, o ellos ser lo que mantienen la información para tener poder sobre la ciudadanía. ¿Y qué quiere decir? Que finalmente la razón cuestiona a cualquier gobierno, a cualquier religión, a cualquier tipo de sociedad, donde no necesariamente todo el mundo le está yendo muy bien. Claro, es lo que dices. Cuestionan la información actual. Así es. Y como dices, la información actual está siendo tramitada por la persona o las personas que están en poder en ese momento. Exacto. Entonces, si cuestionas la información, pues puedes hasta decir que eres revolucionario. Estás cuestionando la ideología actual, el sistema político actual, la religión actual, porque estás preguntando de la información que te están dando. Así es. Pero es increíble. En este mundo hay muy poca tolerancia para ese tipo de preguntas, realmente. Y cuando se hacen esas preguntas, la gente se incomoda, se pone a luchar, se pone a pelear. Y hay genocidios, y hay guerras, y hay cosas horribles. Así es. Y en ese sentido es lo que me gustaría seguir tocando, por lo menos desde mi punto de vista. Que hay muchos tipos de revoluciones. Pero las que yo quiero ir desarrollando en esto que queda de la Revolución Francesa y las revoluciones en Medio Oriente y la ecológica que estamos viviendo es cómo la información justifica el poder de unos sobre otros y cómo ese acaba siendo también la legitimidad para que una sociedad se organice de cierta manera y siempre siendo justificada por los que están en el poder. El Estado, la monarquía, en la Edad Media, la religión, etcétera, etcétera. Pero déjame ir a un pequeño corte y regresamos. 90.5. Diálogo Universitario por la Seguridad. ¿Estás seguro? Conoce la opinión de líderes en el ámbito de la seguridad. Jueves 31 de marzo, 8 de la noche. Planetario Alfa. Cupo limitado. Informes. jjflores@valia.mx. Déjame que te cuente lo que contamos. En México somos 57.464.459 mujeres. Y también somos 54.858.298 hombres. Y todos sumamos 112.322.757 habitantes. En México todos contamos. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. Gracias por tu participación. Informatel y Locatel 070 informa y orienta sobre trámites y servicios, instituciones de los sectores público, privado y social. Brinda apoyo a la comunidad para localizar a personas extraviadas y atiende reportes de fallas en los servicios públicos. 070, un servicio gratuito de información telefónica que ofrece el gobierno de Nuevo León las 24 horas. Respeto a los demás y pido respeto. Hago ejercicio y vivo sanamente. Voy a la escuela. Trabajo y ayudo con los gastos de mi casa. No permito que se me discrimine por ningún motivo. Soy joven, conozco mis derechos y los hago valer. ¿Tú los conoces? Acércate a la CNDH y lleva tus derechos en el corazón. www.cndh.org.mx. Derechos humanos. Compromiso de todos. CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la importancia de la información en las revoluciones. Y de alguna forma, en este segundo bloque, ya se irá viendo poco a poco que hay una división entre realidades materiales, lo que está abajo, o sea, la naturaleza o la sociedad o las personas, y lo que está arriba, o sea, la mente, la información, los conocimientos, la razón. O sea, hay una distinción en la modernidad entre lo que es la razón, la mente, la conceptualización y lo que hay abajo, la economía, las realidades materiales, las realidades físicas. Como si en el cuerpo fueran los pies, la panza versus la mente. ¿Sí? Estamos aquí al aire, 8336-6162. 8336-4203. Siguiendo con lo que hablamos en el primer bloque, la Revolución Francesa finalmente es la cristalización de las ideas de la Ilustración, o sea, de la razón. No que no hubiese información, sino que la información había justificado al mito divino de que ellos realmente eran los hijos de Dios, o que estaban muy relacionados a este, y que por ende esto justificaba el poder sobre la gente. Entonces lo que pasó en Francia, por ejemplo, fue que se dio una combinación de cosas materiales con cosas ideológicas. ¿Cuál es la realidad material de Francia? Pues que hay una crisis, que lo que era el tercer estado, o sea, la población común, pues había habido una sequía, había habido crisis alimentaria, ¿sí? Había, pues podemos entenderlo como desempleo, no como se entiende hoy, pero porque no todo el mundo estaba trabajando y literalmente había pobreza, en combinación con realidades ideológicas, ¿qué quiere decir? No que el rey y la nobleza haya querido cambiar, sino que los intelectuales, que se llamaban los filósofos, los filósof, una clase burguesa que estaban educados y que tenían dinero, pues empezaron a cuestionar el status quo y empezaron a tener ideas de división de poderes, de no necesariamente que se justificaba el que el rey gobernase. Y esta combinación de factores, o sea, que una movilización realmente desde en medio de esta burguesía, con una realidad abajo material que estaba sufriendo y que era la mayoría, llevó a la explosión, por lo menos en Francia, o sea, que no había sucedido en Inglaterra, porque era distinto, a una revolución que conmovió y cambió y le dio un giro a la sociedad de ese lado de Europa en el siglo XVIII. Es totalmente, digo, es una, como bien dices, normalmente las revoluciones son iniciados no como nos las pintan, son iniciados por gente humilde en la calle con piedras y no, realmente tienen que ser organizados por alguien, primero, que tenga tiempo para pensar. ¿Y quién tiene tiempo para pensar? Pues alguien que no tiene que estar trabajando todo el tiempo para sobrevivir, especialmente hace muchos años, cuando la vida era mucho más difícil que hoy. Pues no podemos decir que los pobres eran los revolucionarios. Ellos estaban doblándose la espalda para mantener y sobrevivir. Eran la burguesa, la gente con dinero, la gente con tiempo libre, que se sentaba en los parques, hacían su quesito y decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo divertido. Rousseau, ¿no? Sí, exactamente. Escribían poesía y decían, vamos a hacer una revolución. ¿Por qué no? Estamos aburridos. ¿Hay una justificación material? O sea, la gente está sufriendo para hacerla. Perfecto, tienen las herramientas para hacerla, entonces ¿por qué no? Nomás para hacer un cambio. Pero sí hay una cosa, ¿eh? O sea, las revoluciones también las ha hecho históricamente la gente cuando tienen hambre. Pero, por ejemplo, en el caso francés, el intelectual sí le hizo ver a la gente que ellos mismos estaban sufriendo. O sea, ¿qué quiere decir? Uno puede autojustificar su hambre o su desempleo. Las cosas están como están. Pero cuando alguien te da ideas de más arriba, pues ya empiezas a ver lo que estás viviendo y puede que no te guste y que haga sentido lo que te están diciendo. Claro, lo que le hicieron muy inteligentemente es que le echaron leña al pequeño fuego. Había un ardor, tenías que... Y eso es una revolución. Es juntar los pequeños fueguitos que ahí están quemándose solitos, unirlos a una gran fogata para que quemen juntos y quemen todo. Y darle una coherencia. Darle una coherencia, un razonamiento para que se unan. Pero eso es justamente que necesitas para unirlos. Pero esa misma revolución... No era nada más violencia, sino que representaba cambiar el régimen y dejarlo atrás. Pero una vez que dejaron atrás el régimen, los mismos filósofos se encargaron de darle una justificación al poder, o sea, a una representatividad ahora más tipo que tú ibas a poder votar por alguien. Pero la democracia, que es una idea también intelectual, pues primeramente acaba siendo que ahora pues no va a gobernar todo mundo, porque no es una revolución total, sino que finalmente ahora gobierna la gente, pero la cristalización de la Revolución Francesa es que ahora la democracia es educativa. Entonces los gobernantes ahora, que se justifican con el intelectual, tendrán que darle educación nacional a la gente para hacer una revolución de la conciencia, pero para unirlos en una nueva civilización, ahora llamada la sociedad urbana moderna, gobernada por alguien, y donde la gente iba a estar pues todavía abajo, pero viviendo ahora supuestamente con una movilidad social potencial y donde se les iba a dar oportunidad de trabajar pues para que participasen. Y sentir que tienen más información. Y que tienen más información. Y eso es lo que no tenían antes. Y lo que es muy, muy interesante, por ejemplo, de la Revolución Francesa, en mi opinión, es cómo divulgaron la información para hacer la revolución. Tuvieron que usar mensajeros, eran gente que iba de puerta a puerta a platicar, a convencer. O sea, eran como consultores dando vueltas y convenciendo a la gente de que esta es una excelente opinión. Es como vendedores de seguros. Exacto. Muy impresionante y se hizo un gran labor. Y luego tienes que convencer a una y ese convence a otra y así va creando una cadena, ¿no? Y podemos decir que de alguna manera el Renacimiento es donde surgen mucho más medios de comunicación. Empieza a ver realmente lo académico, surgen las universidades, o se cristalizan porque realmente surgen en la Edad Media, pero ahora hay más gente que se dedica a las letras y que finalmente las letras en ese momento y los libros, pues son los medios de difusión de la información. Que, por ejemplo, en los tiempos del oscurantismo habían 4 libros y los manejaba la religión, pues ahora hay 400 y sigue habiendo los 4 libros de la religión, pero hay 396 que lo manejan las universidades, más los intelectuales. O sea, ¿qué quiere decir? Que poco a poco el conocimiento y los académicos y los intelectuales se van descentralizando del centro de poder que antes representaba ser 4 o 5 libros que legitimaban o justificaban nada más a 1 o 2 tipos de gobierno. Claro. Entonces esto pone en entredicho las estructuras sociales y todavía no estamos en la era informativa de la internet ni las computadoras, que finalmente democratizan completamente la información bajándola ahora sí a los participantes que en la red y en las redes sociales ya hacen de su propia persona un nodo o un punto de este agregado total que se llama la red informativa, pero del siglo XX. Entonces, antes de llegar a eso, es de que finalmente lo que se empieza a mover en la modernidad es el discurso, o sea, lo que se habla y quiénes lo detentan y para qué lo usan, ¿sí? El tipo de mensaje y el mensajero, ¿sí? Y finalmente cómo esto informa o habla o describe las realidades materiales que la gente y la sociedad están viviendo, ya sea abajo, por lo menos en las sociedades directas, o poco a poco, como se va abriendo el mundo a un comercio y una globalización, cómo el conocimiento va y empieza a describir realidades en otras partes del mundo. Sí, digo, el desarrollo de la información dada viene de, como mencionamos, viene de padre a hijo, abuelo a hijo, y pasando los conocimientos prácticos de día a día y dónde cazar y dónde encontrar las mejores veras, ¿no? A eso de algo totalmente práctico, luego se empiezan a añadir cuentos, a añadir mitología, y luego eso se le da un poco de diversión, y luego a eso le empezamos a añadir, mira, esto lo puedo utilizar a mi favor. Entonces le añades algo que te conviene a ti, luego le añades algo que no le conviene al otro, luego le cambias el cuento, luego lo inventas, luego le pones mentiras, luego le añades masivamente, luego le pones algún tema político, religioso, escondido. La información se convierte en una increíble complicación y aumentale 6 billones de personas haciéndolo. Hoy día tenemos un gran desafío de pasar un mensaje unilateral a todo el mundo. Es muy difícil. Y fíjate que históricamente cuando, por ejemplo, filósofos como Lao Tse o como Sócrates en la antigüedad, en la era axial, allá antes de Cristo, ellos decían que lo que acaba pasando con la información y el conocimiento es que se hace un convencionalismo y se estructura como un lenguaje que ya se estanca y que alguien acaba manipulando y gobernando para ciertos fines. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La gran paradoja de la modernidad es que después esta información y el conocimiento que se libera con el Renacimiento se vuelve la justificación europea para el imperialismo y el colonialismo. Entonces, tú haces ahora supuestamente información que tienes, porque realmente el mercader, el viajero y el descubridor de la modernidad, pues viene de la burguesía. Claro. Pero finalmente acaba siendo de la información que ahora tiene con otros medios de comunicación su justificación discursiva para ir a poner en esclavitud a pueblos que descubrió en otro lado del mundo y hacer una justificación supuestamente racional mediante esta información de por qué debo de estar yo controlándote a ti, que eres un indígena que vives en México o que vives en la Española o que vives en Sumatra, en Indonesia. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la información son símbolos y son conceptos que no necesariamente siempre están puestos bajo el ojo de la razón en cada momento, para ver si siguen siendo válidos en cada momento o para ver si no se acabaron anquilosando o enfriando para darle la razón nada más a algunos y para manteniendo el poder nada más a algunos. Claro, claro. Definitivamente digo, hablando de España, México, el año 1500... Pues sí, al pueblo español se le dio la información de que nosotros somos el pueblo elegido de Dios y todos los demás son para servirnos a nosotros, son de menor calidad humana y de menor valor. Y pues la gente, eso es lo que te enseñan desde chico y lo vas a creer. Te lo dicen tus papás, todo el mundo lo dice, pues debe ser la verdad, ¿no? Entonces tenemos en la historia tantos ejemplos de pueblos manejados pensando en una información que hoy día diríamos que es totalmente erráneo o muy malévolo o cualquier cosa, Pero en ese momento no podemos ser juzgarlos años no. después porque no estuvimos ahí, no entendimos. A nosotros nos van a juzgar en unos años cuando dicen, pero ustedes creyeron que esto era la realidad y ustedes creyeron que esto era el universo y ustedes creyeron que solo había 300 billones de planetas. Es todo lo que creyeron, qué limitados eran. Y podemos decir que sí. Y exactamente, y como ahorita presentaremos poco a poco la transición hacia la posmodernidad, pues eso es lo que te dicen. Que finalmente tú no te has dado cuenta que la razón, o lo que tú justificabas como la razón, ya no necesariamente tiene sentido cuando las realidades materiales, por ejemplo, el calentamiento global... O sea, ¿tú crees que sigue siendo razonable el perpetuar, el mantener el sistema actual capitalista salvaje de extracción de la materia prima, de los recursos de la naturaleza, cuando la razón, la mente, o sea, te dice, no nada más está fracasando porque venderle a todo mundo el crédito y después derrumbar el crédito por los intereses de muy pocos es irracional, sino que es irracional ante los ojos de la evidencia empírica de que la naturaleza te está llamando a gritos porque te estás echando el medio ambiente. Entonces la posmodernidad supuestamente es un cambio de conciencia que te dice, oye, ahí estamos viendo que ustedes están ridículamente equivocados porque supuestamente siguen amarrados de ideas modernas, pero que no han puesto en entredicho bajo los ojos de la razón que hoy te dicen que ya no son sustentables. Entonces, en ese sentido, ¿qué quiere decir? Que la sustentabilidad no nada más es del medio ambiente, sino es de una ideología y de una forma de justificar tu adaptación al mundo, porque finalmente todo es supervivencia. Claro. O era supervivencia. Claro, y también, pero en este caso, como en el caso del medio ambiente, también la información puede ser, digamos, malo. Demasiada información. Hoy día tenemos demasiada información. Y en caso, por ejemplo, de que te dicen, pues el mar Pacífico está lleno de plástico. Bueno, hay un mundo de plástico ahí. ¿Por qué? Porque hemos tirado todo el plástico al mar. Muy bien, ok. Antes yo no sabía eso. Entonces, yo era feliz, ignorante, pero feliz. Exactamente. Ahora yo sé eso y ahora estoy estresado y preocupado por los mares. Aún la mayoría no hace nada. Nomás te estresó y te preocupó. Pero no tienes, o sientes que no tienes los medios ni las herramientas de cambiar eso. Claro que los puedes tener y los puedes llegar a tener colaborando, acumulando información y traspasándolo y asegurándote que de todos tus conocidos también se enteren de esta información. Para eso, pues Facebook y ese tipo de cosas son muy buenos, para divulgar información rápidamente, ¿no? Pero lo que digo es que la información de hoy día, estamos hablando de demasiada información. Entonces ya no tenemos, estamos perdiendo ideologías, religiones, creencias, porque ya no sabemos qué es verdad y qué no. Porque nos dan tantos mensajes diferentes de todos lados, nos bombardean constantemente. Y eso es lo que dicen sociólogos como Anthony Giddens o Ulrich Beck. Por ejemplo, los dos están de acuerdo que la modernidad ya no es como era al principio. O sea, uno le llama ahora modernidad avanzada y otro le llama posmodernidad. Finalmente, ¿qué quiere decir? Que ya no es lo mismo que antes. Para Anthony Giddens vivimos en una sociedad del estrés, porque ya tienes mucha información, que si la araña le picó a alguien en Guatemala y ya estás tú bajo riesgo, o que es, finalmente el estar informados de más pone en entredicho tu paz mental. Y finalmente esa sociedad del riesgo de la que habla Ulrich Beck es que ahora nos hemos dado cuenta que esta sociedad avanzada o posmodernidad se ha puesto en entredicho civilizatorio por las prácticas sociales que lleva la gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora ya con tanta información hay dos cosas. O nos quedamos asustados porque hay demasiados riesgos y no sabemos qué hacer y nos controlan mediante el miedo. O finalmente nos damos cuenta que posiblemente tenemos que volver a despertar la razón para analizar los riesgos y para analizar todo lo que vivimos, para ver si es cierto que sigue siendo factible que nos vamos a autodestruir como todos los días nos repiten los medios de comunicación que nada más quieren ganar dinero diciéndotelo. Entre que si se va a acabar el mundo o que si te van a acabar gobernando los narcotraficantes o la maldad que supuestamente estamos luchando a pelotazos para que no tomen el poder. Yo, como una sugerencia a las personas que están abrumados por la cantidad de información que existe a la mano y disponible hoy día, yo digo, busquen la información que ustedes quieran ver. Busquen justificar su modo de pensar que venían trayendo y no lean más. O lean más, pero con mucho cuidado. No lean todo, no agarren todo lo que les llega. No tienen que leer todo lo que les llega, no es necesario. Así, que, así se tranquiliza. Hoy más que nunca, en un mar de información. O sea, bueno, antes había poca información, pero era muy diseminada. O sea, las realidades religiosas eran pocas, pero eran dogma para todos. Sí. Ahora el dogma es la excesiva información. Entonces, en los dos en el primer momento histórico se exigía la modernidad racional. Y ahora se exige en esta posmodernidad la conciencia crítica racional para que logre poder navegar a través del mar de información y de la confusión o de la desinformación o la misinformación para que la gente pueda saber tomar una decisión o hacer un juicio crítico apropiado al respecto de todo esto que se le está confrontando con. Y en base a esta confusión, pues estamos constante viendo el surgimiento de cosas como, ¿qué te digo? Nuevas religiones. Pues están los Jedi, que solamente en Inglaterra tienen más de 50,000 miembros. La iglesia de los Jedi, una palabra y concepto inventado por un cineasta americano en el 77. Y ahora es una religión mundial con miles y miles de participantes. Es loco, pero eso lo que quiero decir es que la cantidad de información que tenemos, la confusión que causa, nos guía a veces, nos empuja a buscar respuestas a lo mejor totalmente irracionales o sin ningún sentido real, pero nos da esa calma, esa respuesta momentaria mientras aguantamos la siguiente ola de información, ¿no? Claro. Déjame ir a un pequeño corte musical y regresamos. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression. No expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. What's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very estamos de regreso en Globales, que sigue hablando de la importancia de la información en las revoluciones. Estamos al aire 8336-6162, 8336-4203. decía en el bloque antepasado que la democracia era una revolución. Era una idea que antiguamente griega, pero que no se había puesto en práctica. Nadie creía que existiese pura, o sea, donde todo mundo participaba, porque eso es imposible cuando tienes un gobierno, un estado. Pero la democracia en un sentido moderno es una revolución, porque si tú educas a todo mundo, ellos escogen a sus representantes, que son los más razonables para representarlos. Entonces la educación nacional, la patria, se tiene que educar, es el civismo, es la civilización, en un sentido moderno. Pero esto también se da a la par con la revolución industrial, que es una manera económica de revolucionar las relaciones socioeconómicas y darle a esas ideas abstractas, políticas, morales y filosóficas una realidad material. Y por eso fue revolucionario. Y eso se pensó que iba realmente a cambiar. Y lo logró. Y cambió todo. Y nunca se cuestionó nadie que las realidades materiales que se iban a poner en entredicho iban a trascender en lo social. Y que iban a llevar a ser los recursos naturales, el medio ambiente. O sea, sí una división mente-cuerpo, pero a una escala mucho más grande. O sea, tomando en cuenta todo el ecosistema. Entonces, finalmente, la revolución de informática, la revolución de la internet, la revolución postmoderna, que supuestamente empieza en los 60s, pues es, por lo menos desde el cuanto al discurso, la forma de hablar, es que supuestamente tú ya bajaste las computadoras y el conocimiento, no la razón, sino el conocimiento se lo democratizaste a la gente. Entonces tú ya acabaste cristalizando esa democracia. Ahora supuestamente la democratizas de forma informática. Entonces le das a la gente más información para que supuestamente desarrolle la conciencia crítica y sean más razonables. Y ellos puedan tomar decisiones ahora sí en ese menester y poder influir supuestamente en su gobierno. Sí, el punto ese de que todavía no bajaron el razón de las computadoras, eso es obviamente la teoría de la singularidad, que eso va a llegar de acuerdo a los... filósofos de hoy, va a llegar en unos cuantos décadas. Este es el momento cuando la computadora obtiene la razón o entiende lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema actual, sí, lo que dices de la educación, primero que nada, quería recalcar ese punto, es, yo siento que la educación es la clave. ¿Por qué? Porque pues, cuando educas, pasas información. Y como dijimos, mientras más información tienes, mejores elecciones haces o tomas opciones porque los conoces y puedes pensarlos y compararlos, ¿no? Si nomás te dan una opción, pues ¿qué más? Vas a tomar esa, ¿no? Entonces la educación es la clave y vemos en la historia, a través de la historia, fases de educación. Por ejemplo, pues algo tan sencillo, la educación de las mujeres, la dejar las mujeres entrar a las escuelas, universidades. ¿Y qué pasó después de eso? Pues muy pronto vino el voto de las mujeres y luego vino tal y bueno. ¿Por qué? Porque la educación les permitió, les dio las herramientas de información que les permitió hacer otra revolución y luego otra y luego otra y luego otra. Entonces la información siempre está sumamente ligado a las revoluciones, sean de cualquier tipo, sean sangrientos o sean de unas computadoras. Exacto. Y lo más paradójico es que supuestamente lo que hacía la era informativa era universalizar el discurso. O sea, darle al recipiente, al espectador, la posibilidad de participar. Esto es la famosa, en lo lingüístico, es que ahora la gente termina los mensajes o el receptor, que antes nada más le daba una palomeada a lo que le decían, ahora, como ejemplo, visto en el Wikipedia, que él hace del conocimiento, lo reconstituye y se regresa hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que supuestamente participa la gente. Pero esto es cuando si la gente, utilizando la información, lo hace razonablemente. Bueno, eso también hay que siempre acordarnos de que la información es una cosa. Pero luego pasar la información o tramitarlo es totalmente otra. O sea, normalmente hay más niveles, pero los niveles básicos de una transcurso de información, traspaso, es el transmitir el mensaje. El pasar el mensaje y recibirlo. Y entenderlo. Entonces, son partes que uno a lo mejor dice, mira, aquí está la información. Y asumes que pues ya, ahí está. Y todos entendieron y todos comparten tu idea. Pero primero, el papelito no les llegó. Luego, segundo, sí les llegó, pero estaba en idioma incorrecta. No entendieron. O estaba una letra tan mal escrita que no le pudieron leer. Pero tú asumiste que se entendió. Ese es un ejemplo muy tonto de los problemas actuales, que hay tanta información y de tal manera de que no sabemos a veces ni interpretarlo, o la manera que nos las tramiten simplemente no llega. Exacto. Y otra paradoja de la información en la era del internet es que supuestamente nos íbamos a liberar completamente porque la información iba a ser así para todos y abierta y sin restricciones. Nada más que hay una paradoja, que también se incrementan las posibilidades de... Hay un nuevo libro que se llama, que finalmente cuestionan el hecho ese que te digo. Y que realmente la internet es una herramienta de control mucho más eficiente. Ahora estamos viendo cómo están apagando el switch en estos países de Medio Oriente, en China. Porque finalmente tú también puedes meterte privadamente como controlador a las casas de cada quien y estandarizar sus gustos mediante la cultura del consumo o mediante el entretenimiento. Y de hecho en la internet, pues la mayoría es pornografía, que es entretenimiento, ¿eh? Claro. Y también de alguna manera compras y cosas que te van a mantener, no necesariamente utilizando los medios de comunicación, pues no como se deberían, sino para cosas que pueden ser sediciosas o que pueden ir en contra del orden establecido. ¿Qué quiere decir? Que sí hay gente que controla el internet finalmente y que pueden ser maneras diferentes de control, pero sí hay formas de infiltrar control, y el capitalismo ahora se nos vende de forma más controladora mediante la cultura del consumo. Porque tú crees que estás realmente tomando una decisión libre al comprar con internet, pero se te está buscando estandarizar directa o indirectamente para homologarte y que seas más predecible y que por ende mantengas el sistema, ya sea con una gente aristocrática en el poder que mediante las finanzas te mantienen trabajando para una movilidad social basada en el consumo, o por otro lado, que estés tu mente pensando en entretenimiento y que no pienses en una revolución, o sea, cambiar el estado de las cosas como hicieron en Túnez, como hicieron en Egipto, o como están queriendo hacer ahora las ecologistas ambientalistas que utilizan las redes de comunicación ahora, estos sistemas de redes, pues para poder cuestionar, para poder diseminar información que, como repito, nos haga ver que lo que estamos viviendo de seguir manteniendo un sistema que va en contra del medio ambiente, que ahora es muy lógico, que ya es insostenible. Desde lo material, medio ambiente, tierra, y desde lo ideológico, que lo están tratando de seguir perpetuando, pues te tratan de mantener entretenido o homologado o estandarizado para que tú no uses las redes sociales como deben de ser, para que te independices y para que desarrolles una mente crítica que pueda, pues no ir en contra de todo, pero que sí te emancipe y que de alguna manera te dé el poder para cuestionar ese sistema en el cual tú estás participando. Es lo que mencionas, es el pan y circo de los viejos tiempos, es mantener el pueblo ocupado en tonterías y no se van a dar cuenta de lo que está realmente pasando. Facebook, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante de que pues llegó la era de internet y lo que la percepción mía, por lo menos, y de mucha gente fue que ahora yo puedo buscar la información que yo quiero. O sea, yo elijo la información que me llega porque yo voy y lo busco. Así es. Pero si ves el caso, por ejemplo, de Facebook, ellos realmente manejan la información que te dan. ¿Por qué? Te limitan las opciones que puedes hacer. Ah, pues sí, puedo poner mis álbumes de fotos y puedo poner mi información, mis intereses, mi libro favorito. Tú piensas que hay mucha opción, pero realmente no lo hay. Entonces ellos ya con eso de ponerlo en cuadros y en áreas, espacios limitados, te están controlando tu manera de manejar información. Y es muy interesante. Sí, mira, finalmente sí, es un espejismo de libertad, porque es un estructuralismo, o sea, ellos te abren, ellos a cada rato lo cambian, y te van abriendo y cerrando funciones donde tú puedes operar dentro de esos parámetros. Y eso es lo que quiere decir un sistema social en redes, que finalmente hay un centro, y en Facebook, ¿quién es el centro? Pues el programador de Facebook, no necesariamente el dueño, sino quien están modificando la información. ¿Y cuál es la comprobación empírica de que lo usan para control? Pues con ahora lo que salió de Wikileaks, que es un intento de que realmente haya un polo de conocimiento nuevo y que utilice las redes para liberar las estructuras y que emancipe a la gente del control y de la opresión en algunos países, pues te das cuenta que Facebook y otras empresas se hicieron del lado del Estado y de los intereses privados para demostrar que finalmente esa herramienta puede ser utilizada para meter el control, para meter las estructuras, para meter la disciplina, como diría Foucault, porque realmente información es poder y conocimiento es poder. Entonces, no digo que se utilice todo el Facebook para meterse a tu perfil y ver si eres un posible revolucionario, pero sí puede ser posible que mediante el Facebook, como vimos en Egipto, que fue una revolución burguesa también, por la gente que utilizaba Facebook, en combinación con una realidad material de hambre y desempleo, en donde, oye, pues si tú te empiezas a dar cuenta como Estado, como iniciativa privada, que se están utilizando estas redes sociales para esa posibilidad de cuestionar el status quo, pues vas a hablar con el dueño de Facebook, que es uno o dos, pues, oye, ¿sabes qué? Pues me interesa que tengas mucho cuidado cómo manejas tu red social. Yo sé que finalmente la red social es de que está diseminado el poder, pero diseminado dentro de una computadora o dentro de una estructura virtual que finalmente si se desconecta de la pared, pues desaparece la información. Y hoy en día las guerras, pues son informativas, donde yo me meto a tu computadora, donde desconecto tu computadora o te hago un ataque cibernético para que finalmente tú te confundas y acabes volviendo a la ignorancia, ¿sí? O en, a lo no crítico, a lo no pensado, ¿no? Sí, sí, digo, los radioescuchantes, muchos, algunos serán muy adictos al internet, muy adictos a su computadora y piensan y sienten que no pueden vivir sin ello, necesitan la información todos los días. Es una buena manera de darse cuenta de la importancia de la información, es vivir un día sin tu computadora. Por ejemplo, en caso de gente que lo usa mucho. Te vas a dar cuenta de lo limitado que te sientes primero, pero al rato de lo liberador que es. Porque vas a entonces darte cuenta que hay otras maneras de buscar también la información. Sí. O comunicarse. Entonces, es lo que nos está... Yo tengo miedo de que Facebook se vaya a ser la única red social, por ejemplo. No, claro. Porque pues a eso va, se están cerrando. Porque luego sí tienen a todos controlados. Porque ya no te puedes salir porque ya está ahí tu trabajo y están tus amigos y todo está ahí. Ya no tienes ni opción de salirte. Entonces ya ahí te empiezan a manipular. Pero exacto, pero lo más también irónico de todo esto es que aunque es más estresante la era informativa porque hay demasiada información, también sí yo creo que es realmente liberadora. Porque si ahorita nos diéramos cuenta y analizáramos, la revolución de la conciencia se está dando por los medios de comunicación tan libres. O sea, que aunque sea Facebook, aunque lo controlen, sí acaba teniendo, yo creo, más poder hacia la gente. O sea, yo hablo del control social que se da, pero también creo que sí realmente hay una revolución de la conciencia que, aunque es estresante, no se puede detener en este sentido en las redes sociales. ¿Y qué quiere decir? Un ejemplo es ahorita este, mira. Hace un año, había como que casi una masa crítica, mucha gente que decía, no, el cambio climático es un hecho. No sé si de repente te diste cuenta, pero hubo una intención de relaciones públicas de las corporaciones de empezar a desprestigiar toda la ciencia, que es casi un consenso de que estamos haciendo daño al medio ambiente. Y utilizaron los medios de comunicación todos para diseminar información de que era una falacia, de que era una farsa lo del calentamiento global. ¿Y qué lograron? Mediante los medios de comunicación, cambiar y moldear la conciencia a que ahora la gente no esté tan segura de que realmente estamos cambiando el medio ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la información en este sentido es revolucionaria, pero es contrarrevolucionaria o conservadora, porque puede usar de este poder para tratar de prevenir que realmente se dé ese cambio de conciencia, y ese cambio de conciencia y esas realidades materiales pongan en entredicho la ideología, el status quo y el discurso capitalista, medios de producción, iniciativa privada, que no quiere que las cosas cambien, porque si cambian, puede que ellos pierdan algo o mucho del poder. Claro, es lo que el viejo dicho va, el pueblo ignorante es fácil de gobernar. Y en la era moderna se ha trastornado algo muy, muy interesante, es la sobreinformación, que sigue siendo lo mismo que no tener nada de información, porque ya no sabes qué creer, cuál es verdad, a quién escuchar. Entonces, eso, como bien dices, las compañías grandes para contra o justificar su destrucción del mundo, pues empiezan a echar esa información de que a lo mejor no es causa del calentamiento global o nosotros no somos responsables de eso. Cuestionar la metodología científica Y así la gente se confunde. Así es. Y la gente confundida es gente que no puede tomar decisiones, es igual que gente ignorante, es igual gente fácil de gobernar. Así es. Y los poderosos, que siguen siendo los capitalistas, siguen siendo los que tienen el dinero y el control, así les gusta. Mira, vamos a hablar un poquito de las redes sociales en el caso de Egipto. Realmente la democracia no es un concepto árabe, ni musulmán. O sea, han sido sociedades controladas. Y la democracia es un concepto occidental. Pero ahora la paradoja es que realmente la internet y esta revolución burguesa egipcia, con toda esta de que realmente tú pones a la par a esas clases medias informadas, pues la democracia llegó a Egipto como una idea que mediante las redes sociales se empezó a diseminar y que empezó a sonar como algo muy factible, o por lo menos loable, plausible, para las sociedades árabes. ¿Y qué quiere decir? Medios de comunicación, internet, estandariza, como te dije, pero pone más o menos a la par a las sociedades que las utilizan. ¿Y qué quiere decir? Que si hablamos todos el inglés, pues finalmente utilizamos las ideas, y la democracia sonó como una idea para Egipto cuando no era una realidad para los países árabes. Entonces, mediante la internet, la democracia suena para la burguesía egipcia y ellos le venden esta idea indirectamente también a la gente que está abajo. Oye, claro, si quitamos a Mubarak, pues puede que democráticamente tengamos más derecho a empleos, a sindicatos, a lo que está viviendo ahorita Estados Unidos en Wisconsin, cuando es algo que no había existido en Egipto. Se abrió como una posibilidad virtual y que llevaron a cabo materialmente con la revolución la gente abajo en conjunción con la burguesía. Y cosas encantadoras, como reporta BBC desde Cairo, es que y Libia, que la gente se está acumulando en las plazas y, por ejemplo, pues ves a jóvenes, a una pareja, hombre y mujer, y se están besando en público. O ves una mujer sin ningún, ¿sabes?, con el cabello suelto, fumándose un cigarro en la calle. Cosas que uno dice, qué ridículos, ¿no? Pero esos eran prohibidos allá. Así es. Y lo están haciendo con toda la sonrisa del mundo, diciendo, ahora puedo hacer lo que yo quiero, porque soy libre, ya no me limitan las estructuras de la sociedad, ¿no? Y sí. Y es muy hermoso ver eso. A mí se me, eso es una revolución. Pero finalmente es el tipo de libertad que nunca quisieron los del poder. Porque ya son cuestionar, en el caso musulmán, estructuras que son la base fundacional de su credo. Claro. Entonces, finalmente, la gran lección y la moraleja de todas estas revoluciones del Medio Oriente es que de alguna manera se equiparan las luchas. Entonces, por ejemplo, un egipcio dice, los sindicatos estamos luchando por mejores trabajos y más acceso a la sociedad, y nos ponemos también al nivel, o nos ponemos en el sentimiento de los que están luchando en Estados Unidos. En Estados Unidos están luchando ahorita por los derechos de los trabajadores, en Ohio, en Wisconsin, ¿sí? Y de alguna manera los egipcios se pueden sentir a la par de esas luchas democráticas a diferentes niveles en un lugar que sí realmente es más democrático y que sí es el legado de ideas de la Revolución Francesa que no tenían nada que ver con Medio Oriente. Pero bueno. Pero están informados ahora, tienen más información y acceso al mismo. Nos tenemos que ir. Tero Molis, muchísimas gracias por su participación. Un placer. Estimado público, les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando 90.5. Mundo. Pero, ¿qué mundo? Mundo del Trabajo, un programa radiofónico especializado en el ámbito laboral y sindical. Mundo del Trabajo, ahora también en radio. Amigos y amigas radioescuchas.